Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Señoras, señores, muy buenos días. Iniciamos una edición más de Juntémonos en la Casa. Este es nuestro programa número 42, este jueves 3 de marzo de 2016. Mil gracias a ustedes, su compañía en esta mañana. Bueno, hoy abrimos nuestro programa con un invitado especial y se trata de Mario Murgueitio Rivera. Precisamente Mario está, digo yo, comprometido desde hace muchos años con este tema, el tema del cáncer, una enfermedad tan silenciosa, pero a la vez, pues, de consecuencias mortales, como todos lo sabemos. El domingo 13 de marzo de este año, pues, habrá una vuelta, digamos así, una competencia en el Parque Bicentenario. Sonríe a la vida, pero dejemos que sea Mario quien nos cuente realmente de esta nueva iniciativa que ha tenido a favor de los niños con cáncer. Mario, buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Pues nada, bien, muchísimas gracias a ustedes, a usted básicamente por habernos invitado y poder compartir a través de este prestigioso medio de comunicación el evento que tenemos programado para el 13 de marzo. Esto se hace en función de que pertenecemos a una confederación a nivel del mundo que está constituida por organizaciones sociales que trabajan para el cáncer infantil. Y cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial del Niño con Cáncer. Esto nació por una iniciativa de unos padres allá en España y pues se ratificó la idea de conmemorar este día en Luxemburgo en el año 2001. Y en esa fecha hacia adelante, pues cada organización social está obligada, si cabe el término, a conmemorar este día difundiendo la problemática que significa tener un niño con cáncer en familia, porque el cáncer en adultos es totalmente diferente al cáncer infanto-juvenil. Mario, usted ya está vinculado, como lo habíamos dicho hace un momento, por muchos años con el tema del cáncer. ¿Qué le hace a usted realmente involucrarse? ¿Hay un hecho familiar, un hecho personal? ¿Qué es lo que le hace a usted acercarse a un tema tan tan delicado, pero que está en la cotidianidad de todos nosotros, ¿no? Bueno, el antecedente mío es que tuve la mala fortuna de perder a mi hijo con un diagnóstico de leucemia. Y esto me ha cambiado totalmente la vida. A la institución donde fuimos a seguir el tratamiento, a pesar de haber terminado el tratamiento, pues a los 3 meses de haber culminado el tratamiento, pues mi hijo cayó con una sepsis bastante grave y pues ya no salió de eso. Esto me marcó la vida y yo he dejado todo por dedicarme tiempo completo a trabajar en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento, porque pienso que todos los niños y adolescentes tienen el mismo derecho a ser tratados de la mejor manera, sin importar su condición social, raza o religión. Y en la búsqueda de esto hemos encontrado algunas alternativas que hacen que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Este próximo domingo, 13 de marzo, pues ustedes nos invitan a sonreír a la vida. Dale una vuelta al Bicentenario, dice una de las primeras frases. Dale una vuelta al Bicentenario por los niños con cáncer. Son 5 kilómetros, ¿no? Así es, son 5 kilómetros que personas que estén medianamente entrenadas o por último si quieren ir a caminar, pues no es inconveniente, pues no es la distancia, no es muy grande. Además de que no queremos romper ningún récord en cuanto a tiempos y demás, una que otra persona que está dedicada a esto tal vez lo haga, pero nosotros queremos romper el récord de la solidaridad, porque con el aporte solidario que hagan las personas para que este evento tenga el éxito que queremos, podemos sostener la fundación que brinda ayuda en varios aspectos a los pacientes y sus familias. Podemos sostener un programa que es ahora mismo el uno de los mejores que hemos descubierto con el tiempo, que también es una gran terapia grupal. Nosotros nos llevamos desde hace 13 años a 40 y hasta 50 pacientes nos hemos llevado para las playas. No hay una terapia mejor que esa, el alejarlos del ámbito hospitalario a los pacientes, porque ellos de esa manera eliminan en cierta forma el estrés que significa recibir quimioterapia y radioterapia. Esto lo hacemos gracias al apoyo de la Fuerza Aérea, que nos facilita el avión, vía terrestre no podríamos, y la Armada Nacional, que nos da el alojamiento. Lo que nosotros necesitamos es para poder cumplir con lo que significa la alimentación, y como nos movemos por toda la provincia, cuando estamos en Manabí, pues por toda Manabí, o cuando estamos en Salinas, pues por todo Salinas. Es una terapia increíble, ya le digo, sostenemos este programa porque hemos descubierto que alivia el estrés, mejora la autoestima de los chicos, los adolescentes se dan cuenta que no están solos, que hay casos o diagnósticos peor que ellos tienen, y les ayuda a sobrellevar mejor el tratamiento, porque cuando llegan a recibir su tratamiento en los hospitales ya se encuentran con los amigos con quienes compartieron una habitación, una cena o un desayuno. Qué importante, amigas, amigos, miren ustedes, esta es una oportunidad, como ha dicho Mario, de demostrar nuestra solidaridad, de ser solidarios, más que de demostrarla, ser simplemente, ser solidarios. Hay tantas ocasiones que nosotros pensamos que este tipo de enfermedades, pues, a nosotros no nos va a llegar, o está lejanísima de nuestra familia, de nuestra casa. Caramba, quizás fuera así. El momento menos pesado, pues, nadie está exento realmente de recibir una noticia tan fuerte, ¿no? Tan, ¿qué diría yo? Tan decidora como saber que uno de nuestra familia, uno mismo puede tener cáncer. El día domingo 13, lo hemos dicho, pues, en el Parque Bicentenario, el antiguo aeropuerto, hay la oportunidad de darnos ciertamente esta vuelta al Bicentenario por los niños con cáncer. Hay un aporte de solidaridad de $20. La concentración será a las 6:30 de la mañana y la salida a las 7 de la mañana. Mario, cuéntenos un poquito más de este tema. Si bien es cierto, sabemos que hay muchos casos de cáncer en niños, en niñas. Usted puede orientarnos un poco más. ¿Hay un cáncer específico que es el que ataca más a estos jovencitos, o puede haber cualquier tipo de cáncer para los niños? No, el tipo de cáncer con más frecuencia es la llamada leucemia. Es un cáncer de la sangre. Es una de las enfermedades hemato-oncológicas más de mayor incidencia en la población infanto-juvenil. Luego hay otras patologías que uno pensaría que solo les produce a los adultos, pero no es así. Tenemos el osteosarcoma, que es un cáncer de hueso, un cáncer muy, muy agresivo, donde los chicos pierden por ablaciones, pierden sus extremidades, ya sean superiores o inferiores, y que por metástasis también pueden perder la vida. Luego tenemos retinoblastoma, tenemos rhabdomyosarcoma, tenemos leucemias también catalogadas de diferente manera. Hay leucemias agudas, hay leucemias mieloides, y bueno, es un sinnúmero de patologías que hacen que muchas de las veces, a más de tener la leucemia, tienen otras alteraciones genéticas, y eso hace que se complique más el cuadro de tratamientos. Cada tratamiento es específico para cada paciente. ¿Se habla ya en la ciencia de una causa para este cáncer de leucemia en niños? Bueno, se busca las causas. Aparentemente es la contaminación ambiental, el tema de la explotación del petróleo. Por ejemplo, en las zonas selváticas nuestras, la contaminación del agua por el benceno y por los componentes químicos que tiene el petróleo, pues hay bastante incidencia de cáncer de estómago, por ejemplo, y también de leucemias. Inclusive ahora hasta el ruido parece que también está complicando el tema de este tipo de afectaciones. Y lo otro también es que hay ciertas familias que tienen una propensión a algún momento a tener algún tipo de cáncer, ya sea en una generación anterior. Es por eso que cuando uno va al médico a hacerse un examen y le preguntan, bueno, ¿y de qué murió su abuelita? ¿De qué murió su...? Entonces, porque quieren determinar si es que esto puede ser hereditario o hasta genético. Entonces, en eso todavía está la ciencia trabajando. Se ha hecho varios descubrimientos, como ya descubrí que hay quimioterapias que pueden ser selectivas para que pues, no afecten a los órganos buenos también, porque la quimioterapia convencional de ahora, pues lamentablemente sus efectos secundarios son bastante complejos de manejar. Amigas, amigos, este día domingo 13 de marzo, como hemos dicho, vamos con alegría, vamos con solidaridad, vamos con amistad a darnos una vuelta al Bicentenario a favor de estos niños con cáncer. La concentración es a las 6:30. ¿En qué parte exactamente? Porque pues el Bicentenario es enorme. Pues estamos, vamos a concentrarnos, el ingreso es por la calle Amazonas, un poco antes del terminal del arribo de la partida nacional, que era antiguamente. Ahí va a estar abierta una puerta grande, pues se distingue que son parqueaderos. Ahí es el acceso, nos vamos a concentrar unos pocos metros. Ahí hay una especie de container que color blanco con aparentemente son unas antenas plateadas. ¿Podemos hablar de algún sitio o algo que quede cercano como para que la gente se ubique, se oriente un poco? Bueno, es solamente ingresan directamente al parqueadero y ya van a ver la gente ahí concentrada desde temprano. La entrada por la Amazonas. Sí, es por la Amazonas. Por la Amazonas. Tiene que ingresar por la Amazonas. El año anterior, porque es la tercera edición de la competencia, había mucha gente que estaba confundida y entró porque tiene varios ingresos, varios accesos. A eso iba, porque realmente Bicentenario es un espacio que hay múltiples accesos, entonces no quisiéramos que se confundan, ¿no? Así es. No, la idea es que queremos, como digo, romper, queremos llenar el parque. Y sí, la entrada principal y la única va a ser por ese acceso que va a estar muy cerca de la concentración, porque si alguien ingresa por otro sitio se le va a hacer más distante, porque aparentemente en el plano se ve cerca, pero ya en la realidad hay que caminar bastante y van a llegar cansados. Ahora, el tema de inscripciones, ¿va a ser ese momento donde pueden inscribirse? No, las inscripciones vamos a recibirlas hasta un día antes de la competencia, que sería el día máximo. Bueno, vamos a dejarlo hasta el día viernes nada más, porque tenemos un día complicado el sábado por la entrega de las camisetas. Las inscripciones las pueden hacer en el Valle de Cumbayá, está en la clínica del doctor Juan Cuesta, clínica veterinaria Juan Cuesta, esto está frente al Hospital de los Valles. Él también es un compañero de lucha y nos está apoyando en esto. Luego tenemos en las oficinas nuestras, estamos ubicados en la avenida Luis Tufiño, OE1241 y Manuel Mateus, el teléfono es 3822681. Y también en la Federación de Ligas Deportivas Barriales, que está aquí en la Sodiro y Avenida Gran Colombia. Señoras, señores, esta mañana ha estado con nosotros Mario Murgueito Rivera, como decíamos hace un momento, incansable, comprometido con esta causa. Él mismo, como nos ha contado hace un momento, en determinada situación de la vida tuvo que enfrentar ese dolor de la pérdida de un hijo, ¿no? Que ni siquiera nos lo podemos imaginar cómo debe ser un dolor de caramba, perder a un hijo, perder a una hija. Ahora nosotros seamos solidarios con esta causa y apoyémosle a Mario, a esta fundación, en este encuentro del domingo 13 de marzo en el Parque Bicentenario. Sonríele a la vida. Domingo 13 de marzo, recuerde usted, la concentración es a las 6:30. Mario, vamos a seguir nosotros recordando a nuestro público este compromiso que tenemos pendiente. Muy amable. Este es un espacio para precisamente hablar de estas y otras cosas que tengan que ver con la solidaridad, con la unidad, con el trabajo formal, digamos, con el trabajo con buena voluntad, con el trabajo hecho con alegría. Así es que a las órdenes siempre. Pues muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado. Y lo otro es, bueno, voy a reiterar la invitación a los amigos oyentes de esta prestigiosa radio, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde siempre nos dan apertura para que podamos difundir nuestras actividades. Aquí tengo yo un muy, muy apreciados amigos y que siempre están colaborando con nuestra causa. Los esperamos en las oficinas que se inscriban. Luego, el 13 de marzo, estamos 7 horas y arrancando con la carrera. Seamos un poquito más humanos, que ni siquiera duele. Ayuden para que nosotros podamos seguir trabajando por estos niños, porque cada vez hay nuevos casos, y lo importante es que hay que hacer por ellos algo hoy, porque mañana a lo mejor no estén con nosotros. Así es. Gracias. A usted, Mario, mil gracias. Amigas y amigos, son las 9:15. Tengo en mis manos este libro que se presentó precisamente en nuestra sala Benjamín Carrión, Camilo Torres Restrepo y el amor eficaz. Este libro, ¿recuerdan ustedes quién fue Camilo Torres? Bueno, Camilo Torres fue un cura revolucionario, un cura que inclusive en algún momento de su vida fue hasta la guerrilla, un cura, por decirlo así, un padre, un sacerdote, como usted quiera llamarlo, pues que pensaba realmente que ser un buen católico era ser un buen revolucionario. Y él decía, para ser un buen católico hay que ser un buen revolucionario, y para ser un buen revolucionario hay que hacer la revolución. Entonces, pues esta es una de las frases de Camilo Torres. Él murió en combate, y miren ustedes, uno de los curas, uno de los sacerdotes realmente comprometido con las causas, diría yo, más nobles, ¿no? Aquellas causas de las personas menos favorecidas, luchando por la equidad, luchando por la transparencia, realmente un personaje de América Latina. Este libro usted puede adquirirlo en la Fundación Pueblos Indios del Ecuador y también en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quiero comentarles algo. El día lunes, el próximo lunes 8 de marzo, queremos invitarles a un coloquio que realmente no podemos perdernos. Es un coloquio internacional, Cambio Climático, Sistema Económico, Análisis de la encíclica Laudato Si. ¿Cómo tiene que ver una cosa con otra? Mario Murgueito hace un momento nos decía, el cáncer tiene que ver con tanta contaminación, tiene que ver con todos estos pesticidas, estas fumigaciones, en fin. Inclusive el ruido, nos dice él. Este coloquio tiene que ver exactamente con todo esto junto. Cambio climático, sistema económico, cómo las inmensas transnacionales, cómo muchos de los gobiernos del mundo no han puesto su interés realmente en defender la naturaleza y hacer un corte definitivo realmente a estas explotaciones irracionales de ella, ¿no? ¿Cómo influye esto, ¿no? ¿Cómo influye esto en el cambio climático que ahora todos sorprendidos abrimos los ojos y decimos, pero qué raro, qué estará pasando, qué calores que tenemos, pero ¿cuándo en Quito ha hecho tanto calor? Ay, ¿qué pasará? No llueve. Uy, qué... Bueno, pues creo que nosotros mismos podemos darnos esas respuestas. Sigamos talando árboles, claro. Sigamos haciendo un uso inadecuado del agua. Todo esto tiene que ver. Les invito, amigas y amigos, al coloquio internacional Cambio Climático y Sistema Económico, Análisis desde la encíclica Laudato Si. Esta es una invitación de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, la Pontificia Universidad Central Católica del Ecuador y la Casa de la Cultura nos invitan a este coloquio internacional. ¿Saben quién es uno de los expositores? Nada menos que Fray Beto, teólogo de la liberación, quien escribió allá en los años 80, 1986, Fidel y la religión, y con esto convulsionó también la forma de ver la religión. A él también pues lo apresaron, lo botaron de la iglesia precisamente por considerarlo un cura rojo, ¿no? Este cura, este Fray Beto, viene este día lunes para estar junto con François Boutard, sociólogo, teólogo, para hablar de este tema importantísimo. No se lo pierdan. Es entrada libre, ¿eh? Es entrada libre, por favor. Entonces, esto será martes 8 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con música precisamente Biglietti, y a propósito de Camilo Torres.

sea, es la primera encíclica en la historia de la Iglesia ecológica. La primera, no, nunca ha hablado de la Iglesia de Ecología, la primera encíclica ecológica. En esa encíclica, ustedes pueden encontrar que el principal deber de los países en desarrollo es combatir la pobreza. Pasa incluso antes de la supuesta protección de la naturaleza, porque el Papa entiende muy bien que lo principal, no lo único importante, pero lo más importante de esa naturaleza sigue siendo el ser humano, y que el principal deber ético, moral de la humanidad es vencer la pobreza. Estos recursos que con tanta generosidad Dios nos ha dado nos servirán para salir de la pobreza, a no dejarse engañar, que no nos nieguen nuestro presente y nuestro futuro, a no permitir tanta doble moral, sí a cierta minería porque me da botitos, no a la gran minería porque aquí probablemente no logran una comisión, una coima, etcétera. Y cuando estemos luchando, compañeros, algunas veces pareciera que el gobierno hace cosas que solo perjudica, que nadie beneficia, porque los supuestos perjudicados salen a gritar beneficio, porque los supuestos perjudicados salen a gritar todos los días en los periódicos y canales de televisión, y los beneficiados no se los ve nunca. Un ejemplo, el seguro de desempleo que estamos proponiendo en asamblea beneficia a los más pobres, porque en este momento la contribución para la cesantía con la que se va a financiar el seguro de desempleo es 2% de parte del empleado y 1% de parte del empleador, sea público o privado. O sea, yo a los servidores públicos les pago 1% de su sueldo como Estado, el empleador privado, EXA, paga 1% del sueldo a sus trabajadores. Ese 1% ya no va a ser del trabajador, va a ser solidario para financiar a los más pobres. Y el que más tiene, más paga. Si gano $1,000, 1% de $1,000 es 100. Perdón, 10. Soy economista, me equivoco algunas veces. 10. Si gano el básico, 366, ese 1% es 3.66. El que más tiene, más paga. Pero de ese fondo, todos vamos a recibir igual. Eso es redistribución de la riqueza. Pero pareciera ser que solo hay perjudicados. Y los pobres no salen a defender el proyecto. Entonces, por último, uno como político dice, bueno, pues lo retiro y me dejo hacer problema. Y que siga la injusticia. Que siga la falta de distribución de recursos. Acá, pareciera ser que solo hay gente que se opone a la minería. Cuando somos muchos más los que apoyamos la minería responsable, los que confían en el gobierno. Lo demostramos en el 2013. Le hablamos claro al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano nos dio su apoyo contundente, incluso aquí en Zamora. Pero los perdedores, apunta a la violencia, palos, piedras, invasiones, agresiones, mentiras, hipocresías, quieren lograr lo que no lograron en las urnas. ¿Y dónde están los que se benefician de la minería? ¿Dónde están las centenas, ya miles de obreros trabajando en este proyecto? ¿Dónde están las poblaciones de Tundaime, los encuentros, el Pangui, Ansasa, que ya están sintiendo los beneficios de esa minería? A reaccionar, a no permitir que ningún politiquero irresponsable juegue con nuestros puestos de trabajo, juegue con nuestro salario, juegue con el pan de nuestros hijos. Vamos a hacer minería responsable. Vamos a utilizar nuestros recursos naturales con inteligencia, con sensatez, pero los vamos a utilizar para vencer lo más rápidamente posible la pobreza, compañeros. La presencia del presidente de la República en este gran proyecto minero es una muestra clara de la decisión política de seguir adelante con la minería responsable. Este es uno de los 5 megaproyectos que tenemos. De concretarse los 5 megaproyectos, que deben estar mucho antes. Se nos han demorado años ciertos proyectos por las invasiones, las agresiones, las amenazas. Esa gente, nunca más, a sepultarla con votos en las urnas. Cuando tengamos estos 5 proyectos, Ecuador será una potencia minera. Esos proyectos, esa minería saldrá de Puerto Bolívar. Eso beneficiará a Puerto Bolívar también. Cuando se alcance una masa crítica de cobre, podemos poner refinación de cobre, lo cual significa ya más valor agregado, más tecnología, más puestos de trabajo. A no negarnos nuestro presente y nuestro futuro. Con algo de economía que sé, con algo de historia de desarrollo que sé, con la responsabilidad con que siempre hemos conducido la cosa pública en función de las grandes mayorías, mientras yo sea presidente, todo el respaldo a la minería responsable. Muchísimas gracias, compañeros, y hasta la victoria siempre. Ese ha sido el discurso del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien se encuentra en la provincia de Zamora desde la noche de ayer. Exactamente, precisamente se encuentra en el Parque Tundaime, en el Pangui, precisamente reconociendo y destacando los beneficios que implica el impulsar este proyecto minero de gran escala, como es el proyecto Mirador en la provincia de Zamora. Está previsto que el presidente de la República también en los próximos minutos, en las próximas horas, haga un recorrido por el proyecto minero Fruta del Norte y más adelante, pasada el mediodía de este jueves, recorra el velódromo de la ciudad de Zamora que actualmente se está construyendo en esa zona y que está ubicado en el barrio El Mirador. También el presidente de la República tiene previsto recorrer e inaugurar, entregar a la comunidad el Centro Judicial y Corte Provincial de Zamora. Y para las 18 horas está previsto que en la provincia de Zamora, en la ciudad de Zamora, el presidente de la República mantenga un conversatorio con representantes de distintos medios de comunicación que hoy lo acompañan en esta visita y recorrido por distintos puntos de la provincia de Zamora Chinchipe al sur oriente de nuestro país. Nosotros estaremos pendientes para informarles en nuestras próximas emisiones informativas sobre este y otras informaciones muy importantes en Ecuador y el mundo. Gracias por seguir con nosotros. Buen día. Termina el enlace voluntario nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al segmento Verso Libre, aquí, dentro de su programa de la mañana, Juntémonos en la Casa. Como todas las mañanas, ya estamos listos para compartir poesía y literatura con ustedes. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén listos y deseosos de escucharnos este jueves en la mañana hablar de otro tema en el cual incluiremos la poesía. Este jueves estaremos hablando de perspectivas del amor. Buscaremos en muchas letras e historias, experiencias personales, propias y ajenas, la manera en la que visualizamos y vivimos y comprendemos el amor. Tomando en cuenta también que estas visiones tienen mucha influencia de la época en la que estamos, de la cultura en la que vivimos y también de quiénes somos nosotros individualmente. Así que, si usted ya está listo para esta nueva aventura poética, alce el volumen que ahora empezamos. El doble significado de la soledad, ruptura con un mundo y tentativa por crear otro, se manifiesta en nuestra concepción de héroes santos y redentores. Octavio Paz, de su libro El laberinto de la soledad. El amor como concepto universal nos remite al significado de unión. De hecho, cuando Erich Fromm habla sobre el porqué del amor, menciona que cuando nos damos cuenta de que estamos solos en el mundo, buscamos una forma de conexión con el otro para apaciguar esta angustia. Y la forma más efectiva es el amor, no necesariamente el romántico. Hablar de amor implica necesariamente hablar de soledad. Y en esta búsqueda de no sentirnos solos, de compartir nuestro frío, muchas veces nos encontramos en este establecimiento de relaciones con los demás. Y una de las más fuertes es precisamente el amor romántico. Existen otras variantes de amor de la que hablan otros autores. Como por ejemplo, Erich Fromm describe, entre los primeros tipos de amor de donde nosotros aprendemos este arte de amar, es el amor materno y el amor paterno. Y el primero de ellos es aquel que es incondicional, aquel que simplemente lo tenemos sin hacer méritos para ganarnos ese amor. Y esto es algo que se puede demostrar claramente en nuestra sociedad. Tal es así que recuerdo esa pequeña frase, no sé, como lema colectivo, que dice que la persona que está afuera, después de que un preso cumple su condena, siempre va a ser su madre, la única persona que le va a estar esperando. Pero por otro lado, el amor paterno es un amor con condiciones. Es un amor que debe ganarse, que debemos hacer méritos para que éste nos pertenezca. Y Erich Fromm explica que el amor maduro, el amor completo, es aquel que logra conjugar estas dos situaciones, tanto el amor materno como el paterno, que logra conjugarlos en uno solo y de esa manera ser un autorregulador y obligarnos a cumplir ciertas cosas para poder ser admitidos por nosotros mismos y también por la sociedad, y por otro lado también ese nido cálido en donde podemos llegar y acurrucarnos cálidamente sintiéndonos incondicionales hacia nosotros mismos y también sintiendo que tenemos esa capacidad de entregar algo al resto sin medida. Erich Fromm ha tratado este tema, al igual que muchos intelectuales a través de la historia, porque es algo que me parece que en toda la historia de la humanidad se han preguntado. Incluso desde los filósofos más antiguos se ha tratado este tema. Pero algo muy importante del libro El arte de amar de Erich Fromm es esta pequeña frase que aún recuerdo, que dice: generalmente pensamos que debemos buscar un objeto del amor que sea lo más parecido a lo perfecto, que debemos encontrar a esa persona que nos haga felices, o encontrar a esa persona en el momento adecuado. O sea que vemos al amor como algo externo a nosotros y no caemos en cuenta de que el amor es un arte y como todas las artes puede desarrollarse y aprenderse. De ahí la tarea que nos manda él de aprender estas cualidades de amar, primero de saber amar nosotros para poder también recibir este sentimiento de vuelta y sobre todo poder cultivarlo en las relaciones que establecemos diariamente. Ortega y Gasset, en cambio, definía el amor como un estado superior del alma, que a manera muy, ¿qué será?, una manera demasiado soberbia, mencionaba que las almas inferiores están imposibilitadas de sentir el amor, que para sentir era necesario cierto refinamiento de los sentidos del alma, y que no cualquiera podía alcanzar este estado. En cambio, hay formas más, menos altivas de ver a este sentimiento, como la que mencionó Nati. Pero también tenemos una perspectiva un poco más antropológica, la que menciona que el amor es el resultado de la evolución del sentido del instinto de supervivencia y como una respuesta al hecho de que solos somos más vulnerables. Sin embargo, vuelvo a Erich Fromm, porque me parece que es uno de los autores que más abarca este tema, y de una manera muy acertada, a mi parecer. Habla de el amor al sí mismo, que no se podría explicar de esa misma manera antropológica, porque ¿de dónde nacería este amor al sí mismo. Porque este amor al sí mismo sería producto de nuestra necesidad de sentirnos en equilibrio y en armonía con nuestro medio. Y ahí recalca que, por ejemplo, no hay niño más feliz que aquel que ha sido cobijado por el amor de una madre que se ama a sí misma. O también menciona que muchas veces este sentimiento del amor a sí mismo puede verse como un acto de egoísmo o de egocentrismo, pero lo diferencia destacando que el egocéntrico no se ama a sí mismo, más bien tiene un sentimiento negativo hacia sí mismo que está tratando de ocultar. Pero un verdadero amor hacia uno vendría a ser un sentimiento humilde, pero que reconoce quiénes somos y que a partir de eso nos permite tener esa capacidad de amar al resto, pues no se puede dar algo de lo que se carece. Una manera un tanto ideal de ver al sentimiento. Desde una perspectiva más empírica, se podría decir que los encuentros que hemos tenido individualmente con lo que se podría llamar un sentimiento amoroso, que bueno, sea de carácter romántico, son nuestros primeros intentos de mantener un noviazgo en la adolescencia y en la juventud darnos cuenta de que muchas de nuestras actitudes no eran las correctas. La típica historia de estoy con alguien y luego me aburro y luego no sé si soy yo o es la otra persona, y así pasan, los jóvenes se convierten en una especie de monógamos seriados. Y en ese transcurso no se sabe cuándo se hacen efectivas esas visiones del amor, el cual uno se lee. Pero entonces ahí cabría diferenciar entre este par de términos, que son el amor y el enamoramiento. Porque evidentemente el enamoramiento incluso tiene una mayor cantidad de componentes fisiológicos. Y de ahí se explican estas reacciones que tiene nuestro organismo, que ya después de estar un par de años con la persona, esa persona que nos hacía latir rápidamente el corazón, bueno, verle ya no nos causa esa misma sensación, pero si es que se han construido bien los lazos, se ha formado una relación duradera. Y es muy interesante cómo el amor puede irse transformando a lo largo de una relación, si es que estamos hablando de amor romántico, y cómo al final ya de nuestras etapas de desarrollo, se podría decir en la, cuando ya nos encontramos en la senectud, quizás se opacan un poco los componentes sexuales de esa relación, pero en cambio la ternura y el amor filial se llegan a complementar también con esa relación, que lo que más se puede encontrar en una relación de tercera edad es un amor comprensivo y tierno, y eso es algo que no existe en ninguna otra etapa de la vida. Y por supuesto, la adolescencia y la juventud tienen también sus particularidades. Nada mejor para explicarlas que este poema titulado Corazones, de Carlos Sala. No hace falta que me digáis eso de que perdáis la cabeza por eso de sus caderas. Ya sé de sobra que tiene esa sonrisa y esas maneras, y todo remolino que forma en cada paso de su gesto que da. Pero además la he visto seria, ser ella misma, y en serio que eso no se puede escribir en un poema. Por eso que me cuentas de que mírala cómo bebe las cervezas y cómo se revuelve sobre las baldosas, y qué fácil parece a veces enamorarse. Todo eso de que ella puede llegar a ser ese puto único motivo de seguir vivo y a la mierda con la autodestrucción. Todo eso de que los besos de ciertas bocas saben mejor es un cuento que me sé desde el día que me dio dos besos y me dijo su nombre. Pero no sabes lo que es caer desde un precipicio y que ella aparezca de golpe y de frente para decirte, venga, hazte un peta y me lo cuentas. No sabes lo que es despertarse y que ella se retuerce y bostece, luego te abrace y luego no sepas cómo deshacerte de todo el mundo. así que supondrás que yo soy el primero que entiende. El que pierdas la cabeza por sus piernas y el sentido por sus palabras y los huevos por un mínimo roce de mejilla. Que las suspicacias, los disimulos cuando su culo pasa, las incomodidades de orgullo que pueda provocarte son algo con lo que ya cuento. Quiere decir que a mí de versos no me tienes que decir nada, que hace tiempo que escribo los míos, que yo también la veo, que cuando ella cruza por debajo del cielo, solo el tonto mira al cielo, que sé cómo agacha la cabeza, levanta la mirada y se muerde el labio superior, que conozco su voz en formato susurro, y en formato gemido, y en formato secreto, que me sé sus cicatrices, y el sitio que la tienes que tocar en este de su pie izquierdo para conseguir que se ría, y me sé lo de sus rodillas, y la forma que rozar las cuerdas de una guitarra, que yo también he memorizado sus números de teléfono, pero también el número de sus escalones y el número a veces que afina las cuerdas antes de ahorcarse por bulerías, que no solo conozco su última pesadilla, también las mil anteriores, y yo así que no tengo cojones a decirle que no a nada, porque tengo más deudas con su espalda de las que nadie tendrá jamás con la luna, y mira que hay tontos enamorados en este mundo, que sé la cara que pone cuando se deja ser completamente ella y rendida a ese puto milagro que supone que exista, que la he visto volar por encima de poetas que valían mucho más que estos dedos, y la he visto formar un charco de arena rompiendo todos los relojes que le puso el camino, y la he visto hacerle competencia a cualquier amanecer por la ventana. No me hablen de paisajes si no han visto su cuerpo, que lo de mira sí, un polvo es un polvo, y eso del tesoro pintado de rojo sobre sus uñas, y solo los sueños pueden posarse sobre las cinco letras de su nombre, que te entiendo, que yo escribo sobre lo mismo, sobre la misma, que razones tenemos todos, pero yo, muchas más que vosotros. Así puede uno ver el amor con esa ingenuidad de la juventud, con esa mirada que mira un niño que ve por primera vez, no sé, un paisaje, un nuevo lugar. Las cosas llegan con fuerza, las perspectivas cambian. Sin embargo, el amor, pan y cebollas, como suelen decirlo, se acaba cuando uno se da cuenta que la vida es más que una serie de primeras veces, que si nos quedamos solo en eso, nuestra vida queda como una película sin editar, y no hay un sentido, una trama que una los puntos de cada una de nuestras acciones. ¿Tiene el amor la función de darle sentido a la vida? Quizás sea un error entregarle el sentido de nuestra existencia propia a alguien más. ¿Puede el amor servirnos para descubrir quiénes somos y qué hacemos aquí? Posiblemente. Pero definitivamente, la orientación, las metas, la dirección que toman nuestras acciones, deben ser solamente nuestras. Pero usted, señor oyente, debe decir, ¿y qué saben estos jóvenes de amor si nunca han sentido la necesidad, el hecho de que un hijo se despierte a las 3 de la mañana y uno tener que interrumpir su sueño, que lleguen las cuentas, que el amor se salga por la ventana cuando el hambre toca la puerta? Esas son las realidades que muchas veces no se miran de estas perspectivas tan románticas, tan ideales del amor. El amor real no es el mismo para todos. Como cada experiencia de nuestra vida, cada uno de nosotros la asume de forma distinta. Cada una de las condiciones en las cuales nos encontramos nos lleva a enfrentarla de mejor o peor manera para nuestro crecimiento. El amor está conectado a ese crecimiento con que hablas. Por ejemplo, este amor, este poema que leímos previamente, muy relacionado a una etapa muy joven en la cual hay una fuerza increíble que te mueve hacia esa otra persona y no conoces más limitantes. va cambiando conforme vas creciendo, y nosotros hemos experimentado que adquirimos responsabilidades, una vida, y entonces el amor tal vez se reduce, no sea elegir a dónde se va a ir a comer. Pero eso es el amor, o esos son los distractores del amor. Esas son las formas de vivir y convivir, o son las formas de amar. Creo que muchas veces se confunden esos términos y terminamos creyendo que hacerle levantar a alguien por la mañana o darle de comer todas las tardes es amor. Y quizá lo es detrás de su acción. Quizá esta es solamente una forma de demostrarlo. Pero ¿y si no? ¿Y si detrás de esas acciones existe obligación, existe rutina, existe una costumbre y no una voluntad? Entonces, sería de preguntarse muy bien, ¿qué está detrás de esas acciones y de qué forma el amor se expresa, por más duras que éstas sean y por más difíciles que se nos presenten en ocasiones las circunstancias? Siempre hay formas de amar y de amarnos. Claro, es que va cambiando, porque luego ya aparece una etapa un poco más difícil de la vida en pareja, en la cual ya aparece un niño y el amor se convierte como en formar esa familia perfecta que nos pintan en la tele, en los comerciales. Y comenzamos a escuchar esos programas de variedades y los consejos de esas revistas que nosotros nos preguntábamos por qué demonios leían eso nuestros padres. Y sin darnos cuenta nos convertimos en el reflejo de lo que tal vez nosotros preconcebimos como una familia que se ama. O al menos hacemos el intento. Pero también existe una perspectiva un poco más serena, en la cual el amor es algo casi como un arte que hay que ir practicando, y con el tiempo tal vez logremos hacer esta obra de arte. Más o menos esto nos describe Javier Velaza en un poema sacado del libro Los Arrancados. No es inútil amarse. Finalmente, lo mismo que amaestrar serpientes nos exige técnica refinada y perder la vergüenza de actuar frente al mundo en taparrabos y unos nervios de acero. Pero amar es oficio, saludable también, su liturgia apacigua, el ocio que enajena, como supo Catulo, y se perdió a las ciudades más felices. Bajo la cuerda floja dispone, no pidáis una red, porque tal no es posible, otra cuerda. Tan floja, pero última, tan inútil a veces, bajo la cual no hay nada, y entreabre ventanas que te oreen la cólera y exhiban a tu noche otras noches diferentes. Y así, solo el amor nos salva a fin de cuentas del peligro peor que se conoce, ser solo y nada más, nosotros mismos. Por eso, ahora que está y ha dicho todo, y tengo un sitio en el país de la blasfemia, ahora que este dolor de hacer palabra con el propio dolor traspasa los umbrales del miedo, necesito de tu amor como analgésico, que vengas con tus besos de morfina a sedarme, y rodees mi talle con tus brazos, haciendo un salvavidas para impedir que me hunda la plomada letal de la tristeza, que me pongas vestidos de esperanza. Ya casi no recordaba una palabra así. Aunque me queden grandes como un niño, la camisa más grande de su padre. Que administres mi olvido y el don de la inconsciencia, que me albergues de mí, mi enemigo peor y más tenaz, que me hagas un socaire, aunque sea mentira. Porque todo es mentira y la tuya es piadosa. Que me tapes los ojos y me digas ya pasó, ya pasó. Ya pasó, aunque nada pase, porque nada se pasa. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y si nada nos libra de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. ¿Debería alguna cosa en este mundo salvarnos de la vida? Debemos salvarnos de la vida porque es un riesgo inminente, porque es un peligro constante, porque es una catástrofe todo el tiempo. No estoy de acuerdo con el autor. Creo que el amor nos debe salvar únicamente del miedo, únicamente de la pasividad que está vinculada con el miedo. Esa que no nos deja arrancar hacia los límites, esa que no nos permite buscar más allá de los límites y conformarnos y creer que estamos encerrados en un terreno rodeado de púas y con un montón de cocodrilos adentro, sino que debe permitirnos saltar esas barreras, empujarnos, hacernos crecer, ayudarnos a sobrepasarnos a nosotros mismos. Así como nada nos debe salvar de la muerte, porque la muerte es aquella forma que existe para que el amor sea más dulce y para que la vida sea más agradable y para que la vida tenga sentido. A veces la vida no puede ser tan dulce o tan serena, y esa interrupción del sentimiento amoroso puede ser algo así como un salvavidas. Bajo esa visión, tal vez el autor intentó expresar su condición en ese estado. Pero yendo un poco más allá, más concretos, desde el estado, no sé, desde un adolescente que se puede estar preguntando si el amor era esa propuesta que le hizo un chico a tal chica y nada más. O un poco más jóvenes nos preguntamos si el amor es ese ímpetu de formar una familia y sacrificarse y luchar por ello. O después pensar que el amor es la valentía de estar juntos a pesar de que ya no queda nada. O tal vez simplemente todavía después darse la mano y saber que uno encuentra un refugio. El amor va cambiando. Y si esperaban que llegáramos a alguna conclusión, pues esperaban mal, porque no hay cómo llegar a una conclusión en un tema tan vasto como es el amor. No hay cómo dar un juicio último. A mí me agrada mucho un dilema titulado El dilema del erizo, la cual fue una parábola escrita en 1851 por Arthur Schopenhauer. En un día muy helado, un grupo de erizos que se encuentran cerca sienten simultáneamente gran necesidad de calor. Para satisfacer su necesidad, buscan la proximidad corporal de los otros. Pero mientras más se acercan, más dolor causan las púas del cuerpo del erizo vecino. Sin embargo, debido a que el alejarse va acompañado de la sensación de frío, se ven obligados a ir cambiando la distancia hasta que encuentran la separación óptima, la más soportable. La idea que esta parábola nos intenta transmitir es que cuanto más cercana sea la relación entre dos seres, más probable será que se pueda hacer daño el uno al otro. Al tiempo que, mientras más nos alejamos, es más probable que se sienta esa angustia de estar solo. Esta parábola es muy famosa, aunque, y ha sido citada algunas veces a lo largo de la historia. Sigmund Freud la cita en su libro Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Nos dice algo así: consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los puercoespines que se congelaban, ninguno soporta una aproximación demasiado íntima de los otros. Yo diría que más se refiere al hecho de que para que se traspase la barrera, porque todos tenemos barreras para amar. Pero cuando una persona logra traspasar la primera barrera, a ese estado en el que nadie más nos conoce, somos sumamente vulnerables. Si es que está muy lejos, en cambio, no se logra un verdadero contacto, una verdadera conexión entre los dos seres que son detrás de sus disfraces. Pero para mí implica esta parábola que hay que encontrar la medida justa, esa medida de intimidad y confianza al mismo tiempo que de independencia y autonomía. Es decir, que no podemos volvernos un solo puerco espín con la persona a la que amamos. No podemos perdernos en ella, perder nuestros objetivos, nuestras metas, nuestra individualidad por amar. Al contrario, si es que estamos un poquito separados, no tanto, pero cada uno en su espacio, vamos a poder llevar adelante esa comunión que existe, ni tan cerca ni tan lejos. Por eso Luis Cernuda hace un símil de este estado con el amor y escribe: como los erizos, ya sabéis, los hombres un día sintieron su frío y quisieron compartirlo. Entonces inventaron el amor. El resultado fue, ya sabéis, como en los erizos. Y asimismo ocurre en todos los tipos de amor. Muchas veces los padres aman a sus hijos de manera que los cubren, se acercan tanto a ellos que los lastiman y los vuelven indefensos. Otras veces, los padres se alejan tanto que dejan a ese pequeño puerco espín muerto de frío. Y encontrar la medida justa, eso es lo que necesitamos en todos los tipos de amor. Pero para definir qué es el amor, ahí está usted, con sus experiencias personales, sus conocimientos y sus ideas propias, con las influencias culturales y sociales, históricas, económicas, políticas. Usted decidirá lo que es el amor. Nosotros le hemos mostrado algunas opciones y hemos disfrutado este espacio junto a ustedes como todos los jueves. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Verso Libre con Acción Poética Quito. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta media hora y les esperamos el próximo jueves a la misma hora para compartir un nuevo tema y tratar de encontrar ese lado poético a cada palabra y a cada experiencia. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.